matrimonio. Te propongo que conmigo seas feliz, que vivamos siempre juntos. Anda, di que sí. Cásate conmigo, vida. Realicemos nuestros sueños. Siempre, siempre, siempre, siempre.